Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. De quebrada, de montaña, déjame tararear melodía de pétalo, color lila. Florcita de quebrada, florcita de montaña, florcita de quebrada, florcita de montaña. Florcita de la tierra, florcita de la lluvia, flor de nuevos cantos. Florcita de montaña, florcita de quebrada, deshoja tu canción. Estamos de vuelta, invitarles a todas y a todos los que nos escuchan, que nos llamen, que nos sugieran temas para el próximo programa, que si también tienen comentarios sobre el tema, nos puedan llamar al 2220-966, 2220-966. Bueno, igual contarles que en el transcurso de estos próximos meses vamos a tener también más organizaciones invitadas que, como digamos, este espacio de la radio es como una buena manera de comunicar y también de poder expresar las ideas que una tiene. Entonces, bueno, vamos a abrir este espacio también a otras organizaciones. Les dejamos ahí con esa intriga, con esa expectativa. Sí, así, como dice la Steffi, abrimos como el espacio para que otras organizaciones también puedan compartir lo que están haciendo, puedan compartir reflexiones que tienen y ciertas discusiones también que se están generando, ¿no? Entonces el espacio está abierto igual a toda la gente que nos escucha, que está en organizaciones, que tiene algún camello, que también pueda ahí pasarnos información para también difundirla en este espacio. Sí, igual contarles que este fin de semana, este sábado, se va a lanzar el video promocional del Centro Cultural Los Rompecandados. Entonces, bueno, esto es en el sur. A ver, les voy a dar la dirección exacta. Es así, es bueno, el sábado 8 a las 7 de la noche en la sala Rompe, en la sala Rompe, sala de teatro Capulí Maduro. Sí, eso queda al sur, en Chillogallo, justo en el Centro de Salud de Chillogallo, al ladito, más o menos diagonal al retén de, al PAI de Chillogallo. Entonces, ahí para toda la gente que esté interesada. Bueno, y seguimos con el tema de hoy. Bueno, la idea es un poco que en el transcurso del programa hemos también decidido como retomar estos feminismos que, digamos, han estado como en la subalternidad o que no se los menciona mucho, que, bueno, últimamente por las propias luchas de las mujeres de varios sectores han ido saliendo. Entonces, bueno, el feminismo comunitario es parte de esos feminismos que a las que el feminismo occidental no les fue suficiente, digamos. Por un lado fue como la base y aportó un montón en temas y conceptos bastante amplios, sin embargo no se adecuó a la realidad. Es decir, el feminismo comunitario hace alusión mucho a las mujeres indígenas de nuestros países. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? O sea, ¿qué pasa con las realidades? Porque las mujeres no somos solo la mujer, sino que existimos varias mujeres de distintos contextos, etnias, clases sociales. Entonces, los feminismos periféricos, digamos, responden a esas mujeres a las que el feminismo occidental no les fue suficiente. Sí, también algo como para ir comentando es que, como decía la Steffi, el feminismo comunitario parte de sectores rurales, de comunidades, de mujeres que han estado como pensándose otra nueva idea de feminismo, que bueno, ha sido un aporte el occidental, pero este feminismo comunitario es un feminismo que responde a sus realidades, a su cotidiano, a sus propias reflexiones diarias. Y es importante ahí saber, por ejemplo, el tema de comunidad, ¿no? ¿Cómo se lo ven en los sectores indígenas, en las mismas comunidades, este concepto de comunidad, ¿no? Cuando ellos plantean el tema de comunidad, se plantea como la comprensión de varias comunidades, de varios espacios, ya sea, por ejemplo, también rurales, indígenas, sectores o comunidades urbanas, políticas de lucha, territoriales, barriales, generacionales. Entonces, esta idea de comunidad abarca un montón. Entonces, en ese sentido es súper chévere porque feminismo ya te plantea de entrada como esta deconstrucción de estereotipos de muchas cosas y esta equidad de género también, ¿no? Que todas y todos podamos tener los mismos derechos y muchas cosas más, y la comunidad como llegar a todos los sectores. Pero la pregunta sería, ¿qué es entonces el feminismo comunitario? Entonces, bueno, aquí hay como varias autoras de, digamos, varias en Centroamérica, Guatemala, Honduras, y una que es un poco más famosa, que es Julieta Paredes, que es igual de Bolivia, que pertenece a la colectiva feminista allá en Bolivia y que fue parte también de Mujeres Creando hace algunos años. Entonces, bueno, lo que plantea un poco ella es que es un movimiento social orgánico, o sea, quiere decir que parte de un compromiso práctico, un estilo de vida y no una teoría. O sea, fundamentalmente el feminismo es eso, ¿no? O sea, es una práctica y una vida cotidiana, más allá de digamos, los esfuerzos válidos por haber teorizado, ¿no? Pero sobre todo, digamos, es un compromiso práctico y organizado, porque hay cosas que cumplir, no hay jerarquías, pero sí hay responsabilidades. Digamos, como un principio de horizontalidad que viene tanto, digamos, de los feminismos de izquierda, así como también del concepto de comunidad. Entonces, este feminismo se construye afirmando a la mujer desde la comunidad, pero con relación con los otros y las otras, y viéndoles en condiciones de igualdad, digamos, como tú ves a un hermano o una hermana, reafirmando que todos y todas formamos parte de esta comunidad, que digamos viene a ser como todo un cuerpo. Sí, aquí se plantea ya la idea de comunidad como un cuerpo, como una estructura, y no, bueno, esa sería como la diferencia más fuerte con el feminismo occidental, ¿no? El feminismo occidental se plantea a partir de la individualidad, o sea, a partir de exigir derechos ciudadanos propios de las mujeres, que, bueno, es a partir de la Revolución Francesa, y bueno, este feminismo comunitario plantea más bien un trabajo desde la comunidad, desde el par complementario, que sería como no solo la pareja heterosexual, sino más bien ese par que pueden ser dos mujeres, dos hombres, 100 mujeres, 100 hombres, o 20 mujeres, 20 mujeres también. Entonces es como de esta idea de comunidad y de como de, ¿cómo sería? O sea, digamos que este concepto es bastante polémico, porque muchas veces el concepto de complementariedad, es decir, digamos, de ese par igual al otro o a la otra, ha generado, digamos, y ha legitimado también un montón de violencia. Entonces, por ejemplo, estábamos también discutiendo sobre algunos textos y sobre el tema de la homofobia y la lesbofobia que a veces perpetúa, digamos, no solo en las comunidades indígenas, eso también sería ser como igual discriminatorio y parte de un estereotipo, sino que, pero digamos, este concepto de complementariedad ha ocasionado que muchas veces las mujeres no tengan otra opción que ser

la primera radio pública cultural del país. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias, discriminaciones que vive toda la humanidad, mujeres, hombres y personas intersexuales, y la naturaleza con un sistema históricamente construido sobre el cuerpo sexuado de las mujeres. Sí, bueno, una frase bella de un texto también. Bueno, regresamos. Igual comentarles que nos pueden llamar o visitar a nuestra página de Facebook Infractoras de Mentes, o si no, llamarnos al 2222-0966 y comunicarse con nosotros y que nos digan qué opinan sobre el programa. Bueno, pero parte igual básica del feminismo comunitario es que este recoge la historia, es decir, la memoria, la recuperación y el reconocimiento de las luchas de nuestras abuelas, tatarabuelas, hermanas y de la comunidad en general. Digamos que esa ha sido siempre cuando, por ejemplo, a partir del tema de la colonización y digamos de toda la discriminación y racismo a nuestra gente y a veces hasta a nosotras mismas y nuestros orígenes, tiene que ver también con esa falta de memoria, con esa falta de haber recuperado nuestra historia y de saber de dónde venimos. Sí, también parte de los cuestionamientos y reflexiones que se han dado dentro del feminismo comunitario ha sido la desmitificación del Chan Chai Warmi, que significa hombre y mujer. Sí, que en el quichua, digamos, de nuestro país sería como Kari Warmi. Sí, aquí la idea es que, o sea, lo que se plantea es que pueda haber como un análisis a más profundidad de esto, ¿no? Porque este tema del Chan Chai Warmi ha sido visto como, o sea, siempre se lo ha planteado desde la comunidad como una nota así de par complementario, es decir, con el otro, cómo vas construyendo y esa construcción genera la comunidad y genera como un mejor vivir para todas y todos. Pero con el tema de la introducción del patriarcado occidental ha habido como varios cambios, ¿no? Y se ha como modificado esta forma de ver y se ha visto ya hasta cierto punto, se plantea así como las parejas heterosexuales. Pero entonces el feminismo comunitario lo que intenta es desmitificar eso y como deconstruir eso y más bien ver otras nuevas formas de par complementario, ¿no? Que rescate, así como les decíamos, ese par que no solo es de dos personas, sino de 100, de 10, de 5, y donde haya unas relaciones no jerárquicas, horizontales, solidarias, recíprocas. Claro, igual, digamos, dentro de esto que tiene que ver con cómo el patriarcado llega, pues, a nuestro continente y o sea, digamos que hay una discusión, porque la discusión también es que el sistema patriarcal es mucho más antiguo que el sistema capitalista. Entonces, que digamos que la comunidad, por ser comunidad, o digamos, el mundo indígena, por ser mundo indígena, no quiere decir que no está atravesado, digamos, por códigos racistas igual, o por códigos machistas, discriminatorios contra la mujer. El problema es cuando creemos que eso viene o que es exclusivo de ese sector social. Entonces yo me preguntaría si es que los hombres blancos o mestizos no son igual de violentos o hasta peor. O sea, hay como un montón de casos que podríamos contar y desmitificar esta idea. Pero sobre todo, digamos, el aporte, yo creería, del feminismo comunitario es poder entender o haber recogido a la comunidad como un todo y al mismo tiempo que cada persona, cada mujer, cada hombre se constituye como parte fundamental de ese todo y que pretende también, obviamente, condiciones de igualdad, condiciones, digamos, justas y de iguales condiciones. Sí, o sea, también ahí dentro de eso están como varias cosas, lo que decía la Steffi es real, ¿no? O sea, también en los sectores indígenas, en las comunidades, antes también se daba formas de patriarcado. Claro, lo que se plantea aquí es que ha habido como un... O sea, como que está mutando todo este patriarcado y también eso va generando como rupturas dentro de las propias formas de relación, los propios conceptos de comunidad y un montón de otras cosas que han existido. Entonces, es un poco como eso, esa desmitificación y ese replanteamiento de este par complementario visto desde otra forma, ¿no? Como les decíamos, desde una forma horizontal, así solidaria con el otro, con la otra, con la comunidad en sí, ¿no? Sí, y digamos, retomando un poco también el tema del tema de la colonia, digamos que habla también de la posición que asume y afirman los hombres y las mujeres indígenas, digamos, a partir de los 519 años de invasión colonialista, digamos, donde nacen todos los males de los pueblos y nacionalidades de la Via Yala, es decir, de la comunidad. Para quienes se asumen desde este planteamiento, ese hecho histórico marca la raíz y el nacimiento de todas las opresiones históricas actuales, o sea, el colonialismo, digamos, como un hecho, un evento fundamental que conformó para, digamos, la vida en opresión de nuestros pueblos, de nosotras mismas, de las mujeres. Sí, vamos ahorita con una canción, porque vámonos ahorita con una cancioncita que está un poco hablado y estamos de vuelta. Ahorita vámonos con la canción La Fugitiva de Natalia Lafourcade y Lila Down. Por amor, la fuga. Regresamos, eso fue Lila Downs y Natalia Lafourcade con la canción La Fugitiva. Bueno, y estábamos hablando de cómo la colonización marcó, digamos, un evento súper importante para la vida de, digamos, de todo el continente. Sin embargo, hay, digamos, una categoría que se llama la victimización histórica situada. Es decir, la pregunta es por qué, a pesar de que ha pasado varios siglos y que a pesar de que ha pasado, y con el, en el caso de las mujeres es lo mismo, digamos, por qué a pesar de que ha pasado tanto tiempo, al parecer hay un mundo que dominante que nos sigue situando en la condición de víctima. El movimiento indígena nos ha dado grandes lecciones de eso y del movimiento de mujeres, de que las personas han dejado de ser, de situarse en este mundo como víctimas y han pasado a ser actores y sujetos de sus propios cambios. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso y es una de las críticas también que se hace a la idea de que la colonización, y que es un acto, digamos, que inamovible, que no ha podido cambiar nuestras vidas. Y no, tampoco tiene que ver con el hecho de que, ay, sí, ya, porque no dejamos de ser un país subdesarrollado y avanzamos, sino que tiene que ver en que, ¿por qué, digamos, si es que nuestras culturas milenarias fueron tan guerreras, por qué nosotras ahora, digamos, no podemos hacerle frente a un mundo que nos aplaca un montón, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores y es como un tema bastante largo, pero ahí queríamos dejarles también esa reflexión. Sí, también otra como reflexión dentro de esto, el feminismo comunitario, es la recuperación y defensa de nuestro territorio, cuerpo, tierra. O sea, cómo también se ve que el cuerpo es nuestro primer territorio, nuestra primera forma de accionar, nuestra primera forma de mostrarnos también al mundo y de convivir con el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde nuestro cuerpo podemos realizar muchas cosas y cómo también el patriarcado ha atentado contra este primer territorio que es nuestro cuerpo? ¿Cómo ha intentado controlar, por ejemplo, a las mujeres en el tema de aborto y así varios temas de sexualidad y muchas cosas ha marcado y ha tocado, ¿no? Recuerdo que justamente la escritora daba un ejemplo y decía, es como si se negara a los hombres o se controlara el tema de que eyaculen. O sea, sería prohibido eyacular los hombres, ¿no? Entonces sería ahí como el control ya de su cuerpo y en este caso de su sexualidad. Entonces también dentro de esto, lo que se plantea es que para la recuperación de nuestro territorio y nuestro cuerpo se pueda generar varias cosas, ¿no? El primero es como de construir estos actos masculinos que tenemos, ¿no? Desde nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo ha sido construido a partir de una historia y eso es lo que llevamos, ¿no? El patriarcado ahí metido de lleno en nuestros cuerpos, y cómo podemos ir deconstruyendo estos actos masculinos que tenemos hombres y mujeres también, ¿no? Que aportan a este patriarcado. Claro, sí, implica también la recuperación consciente de nuestro cuerpo, o sea, es asumir al cuerpo como nuestro primer territorio, o sea, lo que en primera instancia nos pertenece a cada persona, a cada mujer, es, digamos, esto constituye un acto político emancipatorio y también tiene mucha coherencia con una gran frase, digamos, feminista, que quiere decir que lo personal es político, es decir, lo que pasa por nuestro cuerpo, lo que pasa por nuestras vidas, es absolutamente político, ¿no? O sea, no existe en nosotras esa división de la vida privada y la vida pública, donde siempre hemos sido relegadas las mujeres vamos a la casa y los hombres salen a la vida del trabajo, a la vida del relacionamiento. Sin embargo, para las mujeres, ni para nadie, pero digamos el feminismo plantea que es así, o sea, que lo personal es político, que no hay una diferencia entre lo público y lo privado, sino que hay que politizar ese espacio privado y darnos cuenta que ahí es en donde sobre todo se ejercen las mayores opresiones que pasan por nuestros cuerpos. Sí, justamente esta recuperación del cuerpo como para promover una vida digna desde un lugar concreto, ¿no? Desde nuestra propia localidad, desde nuestro propio espacio. Y bueno, reconocer la resistencia también, creo, importante, histórica, que se ha realizado desde cada espacio. Sí, y bueno, antes de irnos con una cancioncita, también dejarles con esta frase, lo que no se nombra no existe. Por tanto, la importancia de poder, de que las mujeres tomemos la voz, tomemos el espacio público, de que se hable de las cosas. Bueno, y nos vamos con Becerrito, de Simón Díaz. Mm-hmm. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven a hacer. Si ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero. Y bueno, estamos de regreso. Darles el número de la radio a la gente que quiera llamar, todavía hay tiempo, al 2220-966, ahí pueden llamarnos, o igual al Facebook pueden localizarnos para ahí dejar comentarios para próximos temas o música que quieran escuchar en el próximo programa. Entonces están abiertas ahí el espacio como para poder ahí conversar. Sí. Y bueno, también conversarles justamente otro punto importante dentro de estas reflexiones es el tema de la cosmovisión libertadora, que en sí hay varios ahí, varios puntos que se van a tratar y se tratan dentro de este. Uno de estos es como establecer espacios para la evocación e invocación desde y para las mujeres, a partir de conectarnos entre nosotras y nosotros con energías, pensamientos que nos ayuden como a revitalizar estas luchas, ¿no? Que a partir de toda esa creencia, esa cosmovisión que llevamos como los pueblos y las comunidades, podamos más bien tomar todo eso para poder luchar, para poder transformar las cosas, para que sea un impulso para la lucha, ¿no? Que sea una energía para crear nuevas cosas, para irlas transformando y también como toda esa sabiduría, mantenerla, ¿no? Y recuperarla también, y que eso es muy importante dentro de también como del feminismo comunitario, como rescatar todas esas sabidurías desde de que han vivido las comunidades, que han vivido las mujeres, las abuelas, nuestras hermanas y hermanos, como se plantea. Sí, igual ya también cerrando el programa, recordarles que bueno, el feminismo comunitario crea símbolos libertarios con contenido feminista, integra un nuevo imaginario de espiritualidad y sobre todo una práctica transgresora. El feminismo comunitario sigue hilándose, sigue tejiéndose, digamos, sigue configurando, construyéndose. Es un pensamiento político, es un pensamiento ideológico, es un pensamiento feminista y de acción. construye propuestas de lucha contra el sistema, tanto patriarcal como capitalista y colonial, y por sobre todo, digamos, recupera la memoria, como les decía el Fabi, de nuestras y nuestros ancestros. Y bueno, antes de cerrar, queremos leerles un fragmentito de un texto que tenemos, que dice: habernos atrevido a caminar este camino de penumbras, de luces y voces, que me ha llevado a sentir, como decía mi abuela, maya quechua chi, que cada una nace con su propio chimay, su propia misión, su propia estrella para el camino de la vida. Escribir es rememorarlas, para mí es un reconocimiento también a las ancestras indígenas que han fallecido, pensando que el mundo es así, para sufrir es que nacimos las mujeres. Es un reconocimiento a las abuelas, madres, tías, hermanas y amigas transgresoras que su energía ancestral y cotidiana cada día y noche nos hace más fuertes, más rebeldes, más alegres. Qué bonita frase. Qué bonito. O sea, así como ya planteando un comentario un poco más personal, el poder conversar de este tema es importante, ¿no? Yo creo, porque nos hace más cercanos a este feminismo comunitario, que es más de nosotros, ¿no? De aquí, de los pueblos de Latinoamérica que han resistido, que han estado luchando, a todas esas mujeres que han estado luchando. Y es bien bonito también porque rescata un montón de otras cosas que yo siento que a veces las perdemos de vista, ¿no? Como por ejemplo el tema de la cosmovisión, el tema de la comunidad, ese proceso lindo de ir construyendo entre todas y todos. Sí, y bueno, igual recordarles que estaremos aquí todos los jueves de 3 a 4, pueden visitar nuestro Facebook de la Coordinadora Juvenil. Recordarles también que pueden encontrar información sobre aborto seguro en nuestro blog jovenesdespenalizacionaborto.wordpress.com, y también pueden sacar una cita al Cuarto de la Mujer para información sobre aborto seguro llamando al 2556-432 o llamar a la línea de Salud Mujeres, información sobre aborto seguro 0998-3013. 17. También pueden visitar nuestro centro documental en la CPJ. Ya mismo nos cambiamos de casa, pero ya les estaremos contando. Yo soy Steph y me despido. Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes. Sí, muchas gracias a toda la gente que siempre nos sintoniza, que está ahí como escuchando y aportando en un montón de cosas. Y bueno, ahorita nos vamos con una canción ya para cerrar el programa. Nos vamos con la canción Por el Suelo de Manu Chao y hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.